Periné, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Eso, Inter. Es que el nuevo presidente de Estados Unidos de la Casa Blanca es negro. No, es Barack Obama. El mundo está atrasado como un reloj con eso, Inter. Exacto. ¿Qué coño importa si es negro o blanco? Lo malo es que los que gobiernan son los que financian la campaña. Sí, a esperar si le queda algo de ser persona. Si no, solo será el presidente de los Estados Unidos de América. Vamos a cerrar los contenidos de este episodio, ¿no? Que estamos aquí en ello. Sí, sí, que se nos hace de noche. Vamos a ver, ¿qué radios historias tenemos que vender? Pues a ver, teníamos ahí los comentarios de la gata Shira. Sí, y el gato Carlitos Calvente. Y que va, y que nos mudamos a Interinet 69.0. Sí, sí, el cambio de sitio y el nuevo diseño. Sí, sí, y algo de la mona Chita. Sí, la nueva sección No me hagas de reír. ¿Y eso de qué va? La vida a través de Internet. Ah, vale, vale. Ah, mira, la serie que nos pasó Julio, Plutón Verbenero. Sí, nuestra nueva sección, Deportes Interinet. ¿Deportes Interinet? Si nosotros no hacemos ningún deporte. A no ser de navegar y acostarnos y levantarnos. Bueno, igual, pero hay que poner contenido. Ah, y la lista de la música de los números 69 de Interinet. Podcast Radio. Eso, los números 69 de la música. A ver si llegamos al cierre de este episodio, a ver. Venga. Esta redacción, esta habitación, qué disparate, Dios. ¡Coño! Está grabando reproductores MP3 JJ. Este jodido Frank. Lo están escuchando todo. ¡Ay, mi cabeza! Nos vamos a leer a JR. Sí, sí, nos vamos a leer a jrmoray.com. Esto ya es... Esto es una ignominia. ¡Carabetero de profesión! ¡Humorista por obligación! jrmora.com. Tarde, noches al barrio de Internet. Esto es Interinet número 30. Mes de noviembre de 2008, llamado Interinet 69.0, desde Tenerife, Canarias, España. Los créditos de la música para Carlos Aura y JT Bruce. Este podcast tiene una licencia Creative Commons, atribución no comercial. Te lo puedes comer en libertad. ¡Pero reparte algo! Y tenemos ya nuestros comentarios. ¡Alguien por fin ha dejado un comentario en internet! ¡Ay, ay, ay, mi cabeza! Ha habido casi que sobornar para ello. Tenemos la gata Shira, que nos deja este comentario. Muy buena. Empiezo a pensar que sois el complemento perfecto para escucharos en cualquier parte. En el coche, en el curro, en casa, en la cama. Sois extrañamente divertido y agradablemente raro. Seguid así, no cambiéis, ¿eh? Besos para los chicos de este barrio. De una chica de otro barrio. Muchas gracias a Shira. A mí me suena como la familia, ¿no? Sí, sí, y encima que hoy tenemos aquí una presencia en vivo en la grabación. Ay, eso, verdad. No sabemos, pero aquí suena, ¿eh? Pero da muchas gracias y le mandamos un besito a la gata Shira. Y bueno, que ha sido un soborno casi de la familia, que nos deja un comentario. Esto huele a promocional, que te cagas, ¿eh? Sí, sí, sí, esto es muy descarado. Y seguimos con la familia, porque el otro gato que nos dejó un comentario es Carlitos Calvente, que nos pone lo siguiente. Esto es vergonzoso. Pero bueno, ¿dónde cojones te metes? Hay que poner el contenido explícito ahora, ¿eh? Sí, ya no sé si llamar a la CIA o a mi tía. Pero niño, ¿te has ido del país o qué pasa? ¡Picha, vente pa' España! ¡Carlos Calvente lo firma! Y pone una nota erótica festiva. El sexo te quita tiempo para los amigos, ¿eh? Exactamente, espera que se nos saltó por aquí. Ya se nota la grabación que estamos hecho un desastre, ¿eh? Se nos ha saltado por aquí lo que no tenía que saltar ahora. Vale, ya está. Pues eso, pues Carlito que nos pone eso. Y cómo no nos va a poner Carlos Calvente el tema del sexo con Fran y todas esas cosas. Ay, lo que tiene. Pero nada, gracias hermano Carlito por darnos el comentario. También los cheques están funcionando. Y así por lo menos promocionamos algo. Exactamente, un abrazote y recuerda que en el podcast Nuestros Horrores Favoritos, de terror y nada más, colabora Carlitos Calvente. Ahí puedes escuchar sus colaboraciones y sus cositas y sus historias. Aparte de saber, ya sabes que todos los podcasts que hace Carlitos, que hace podcast por tú. Exactamente, yo gordo, todo lo demás y todas esas cosas. Vamos a ver si logramos nosotros continuar. Pues un besote, Carlitos. Vamos para allá. Internet Podcast Radio. Los gallos. Tito. Los gallos. Cada vez que intento terminar esta canción. Tiene sentido. Nos da la entrada para la radio noticia primera. Interinet 69.0, nueva casa en el barrio, en interinet.es. Cada noche que paso en mi triste pesadilla. En nombre del equipo que hacemos posible Interinet, con nuestro productor general José Jiménez. El culpable de la mudanza, que es Josito. Del cambio del diseño que se lo ha currado es el José Jiménez. Dejamos nuestro sitio Darth Vader, el lado oscuro de los chicos, diseñado genialmente por él mismo para aterrizar en Interinet 69.0. Porque Interinet da la vuelta al sitio, estilo minimalista y en obra. con la producción final del sitio que está preparando José como base este tema para WordPress llamado K2. ¡Qué friki suena todo esto! Dios, no sabes cómo suena esto, ¿eh? Tienes el enlace de liga al tema al final de la página principal de Interinet 69.0. ¡Seguiremos desinformando! Hay cambios radicales por un tubo en el sitio. ¡Gracias, José! ¡Por todo, hermano! Del destino, te recordamos que el destino nuestro está en la nueva casa en interinet.es, hospedaje promocional de One on One. Nada tiene sentido. Conectamos. A ver, ¿qué tecla le dices ahora a Inter? Yo qué sé ya, sigue haciendo esto en vivo, es que estoy totalmente despistada. ¿Cómo que despistada, Inter? Despistado, quise decir, yo qué sé ya, ya no sé ni dónde estoy. Que tú te tenías que ir al sitio ahora para que yo conectaba contigo y hacías como tú que estabas en el sitio. Ah, vale. Entonces, ¿empezamos de nuevo? Sí, como si empezáramos de nuevo, a ver. Pero no me pises, que no llevo chanclas. Espérate a ver, no me pongas nervioso. A ver. ¿Tú me pides conexión para allá? Exactamente, venga. Así, como si fuéramos profesionales, venga. 3, 2, 1. Conectamos con Inter desde el sitio interinet.es. A ver. Sonido del mar. Ya que somos isleños, Interinet está en Internet rodeado de agua, de mar. Inter, ¿qué nos dice? ¡Saludos! Aquí el reportero Inter desde el sitio interinet.es. ¿Cómo estamos? Pues aquí, ¿qué tendríamos que decir? Que en el nuevo sitio interinet.es tenemos un menú de Interinet 69.0. En la página de Interinet tienes quiénes dejaremos de ser y los sitios de Interinet. Que sí, que está todo más ordenadito y más fácil de localizar. Sí, como si estuvieras. Bueno, José sí lo está organizando. Después Fran, tú sabes que los encarga de desorganizarlo. Como tiene tirado su habitación, pues está también tirado el sitio. Inter, no cuentes eso públicamente. Que no podemos, no antes. Pero sí, da igual, si ya nosotros aquí ya nos han visto casi en pelotas, en audio. Es que no puede ser, esto no puede ser. Bueno, seguimos. ¿En qué estaba yo? Eso, ¿no? Que será la página principal. Pues ahí está el equipo de Interinet, con los nombres, lacitos y cositas, y los sitios por donde estamos en el barrio Interinet. Vale, de acuerdo, eso es en la página de Interinet. Y si meto ya en la página de la serie, pues tenemos eso, la serie de los chicos del barrio, que cambió Interinet. Si quieres escucharla, pues no te la recomendamos. Exactamente, es mejor no recomendarla, encarecidamente. Evidentemente, pero ahí tienes la serie, más fácil de localizar ahora y de descargar, que te metes en la página de la serie y puedes descargar los 4 capítulos que tiene la serie. Informaremos más sobre ello, o como siempre, desinformaremos más. Después tenemos la página del barrio, los enlaces a las casas de los vecinos del barrio. ¿Sabes? Con los vecinos que nos llevamos o que no nos llevamos, pues ahí estarán, por si los quiere visitar. A ver, después el archivo sonoro, que antes era un lío buscar, no por el diseño, sino como lo teníamos, como lo hacía Fran la distribución, los archivos de Interinet sonoro. Pues eso, ahora te metes en la página de archivos sonoro de Interinet y tienes ahí los episodios para localizarlos por mes, por año, por siglo, por todo eso. Y después tienes en la página principal la barra de las cintas, que llamamos, que está encima de la cinta de cassette, siempre estará ahí el último episodio. Oye, Inter, parece que te lo has estudiado, ¿eh? Te lo sabes ya hace un poquito. Exactamente, cualquier duda, ustedes ya saben, no nos escriban ni nada, pero ahí puede estar. Pues en esa barra de las cintas temporal te puedes desplazar por meses y después tiene una flechita a la izquierda donde puedes ir para atrás y para adelante y sale la cinta y se cambia. Y así hace ese efecto bonito que ha preparado ahí José Jiménez. Recordando que siempre estará visible solamente el último episodio de los chicos, ¿eh? Hay que buscar después para atrás o para adelante. Y para suscribirnos a este podcast friki Inter, ¿qué podemos hacer? ¡Ay! ¿Cómo me pongo eso de suscribirme? Pues tenemos 3 vías, como hace la gente seria. Tenemos el correo, que es la más fácil, que te venga el mensajito por correo de que ha salido un episodio nuevo. Tenemos la vía RSS, que es la más friki. La vía iTunes, para demostrar poderío, como si fuéramos a tener pasta en el futuro. Y bueno, y eso sí, Inter, que se nos va el tiempo, que se nos va el tiempo como siempre, que nosotros nos enrollamos, y esto es como el amor, que terminamos enamorando años y años toda la vida. Y exactamente, el amor, yo que te rondaré, morena. Castaña. Pues eso, recuerda que lo que para suscribirse lo tienes en el menú del sitio, en la página del sitio, o al final de cada entrada de episodio de Internet Podcast Radio. A ver, que tengo que ir parando por aquí ahora. Es que estamos hoy despistadas, ¿eh? Estamos hoy, bueno, estamos... Claro, es que llevamos ya un tiempo sin grabar y se nos nota. Vamos a ver, porque pierdo ya hasta las páginas aquí. Y ya sí que nos vamos a ir con... Acabar esto ya, que se nos va, a ver cómo estamos. Espérate, que estoy el audio aquí. Hay que regular audios. Inter, es que estamos... Que lo bordamos. Echa un poquito de musiquita ahí para regular audio. A ver el agua, que sabe aquí por el agua. Vale, ya me voy aquí del sitio del agua. Ya vuelvo a la redacción, habitación de Interinés. Exactamente, venga, te espero para aquí, Inter. Vamos para allá. Pues sabes que en este episodio de hoy te ofrecemos la lista de música de los números 69 de Interinet. Interinet Podcast Radio. La música libre que da la vuelta a la música. Y ya con Inter por aquí. ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Sí, que llego! ¡Que llego! Espera, que tengo que tomar del otro agua. Con permiso. ¡Ah! Ya llegamos, ya llegamos. Estamos por aquí. Esto es. Bueno. Es que estamos para todo, ¿eh? Estamos en el sitio, estamos aquí en los estudios, bueno, aquí estamos. Pues eso, que arrancamos la lista de los números 69 de Internet por orden alfabético. La lista que rompe las listas de Billboards, cualquier lista de números unos de la música de toda la vida, pues es que la rompemos. Y vamos a empezar a ese repaso con el primer temita que ya sonaba y como siempre nos hemos equivocado ahora, pero es este. Es At The Day, que abre nuestra lista de números 69. Continuamos con la lista con Alison Krauss. Antonio Áncora. Artenara. Esta con dedicatoria especial. A ver, que paramos por aquí ahora porque seguimos ahí parando con Artenara y Black Sox. La caja negra. Cada vez que intento terminar esta canción. Carlos Saura, la lista de los 69. Compañero Fran J. Saavedra del podcast Confusión, blog Esperantia, también conocido por Buen Chulo la música. Fresh Body Shop, que nos lo trajo el compañero Ernesto Bañuelo de Belbo le escucha. Saludos a los compañeros nombrados y seguimos aquí en Interinet Podcast Radio. A ver, ¿qué le tocaba ahora? ¿Esto? Dale. We'll be right back. suena J.T. Bruce, el álbum Anomalous Material, el tema Drift. Y estaba yo por aquí un poco perdido, absorto, leyendo el blog Momese, del compañero Momo, del podcast Solo 24 Horas. Sí, mira, se me pone aquí, el blog Momese son las pequeñeces de Momo. Pues ahí las puedes leer en el blog Momese. Un saludo y un abrazo al compañero Momo y a la nena. Ahí de... exactamente. Sí, para que queden todos ahí saludados. Que por saludos aquí en Internet, que no, que no, que no, que no, es que no. Vamos con otra radio de noticias pendiente, que teníamos la Mona Chita vende sus obras abstractas por Internet. Sí, pues efectivamente, la de Tarzán, la Mona Chita, decían que ese era el verdadero amor de Tarzán en vez de Jane. Ya, pues teníamos ahí la Mona Chita, que claro, a las dos, yo creo que quería las dos, quería las dos, pues efectivamente. Y los, estas obras abstractas que ella misma pinta, serán para beneficios para su fundación. Y la está, pues bueno, la está vendiendo a través de Internet, por eso te lo contamos aquí. Te dejamos su historia en la Wikipedia, pero recuerda que la Mona Chita, pues aquello que yo decía de despistada, porque la Mona Chita es un mono. Que sí, que no es ella. Efectivamente, es él. Se llama Jitz. Recuerda, que para el cine fue una mona. Pero bueno, tiene lo mismo que tenemos tú y yo, ¿eh? Bueno, espérate, no especifiques. Pinter, por favor, que nos van a cortar el podcast este por censura o yo qué sé. Ay, pues eso, recuerda, eso. Esa es la historia que teníamos de la Mona Chita. Eso. A ver, que mona, mono. Yo ya me pierdo. Sí, como siempre, sí que siempre te estás perdiendo. Es lo que tienen las casas nuevas y las mudanzas. ¿Y ahora qué venía? No sé por qué ya me he perdido aquí el guión. Espera también eso. Que recuperamos otra vez la lista de los números 69 para avanzarla más. Claro, que hoy viene saturada la lista en Internet Pocas Radio. Recuerda que la lista de los números 69 de Internet ni suben ni bajan en la lista. Continuamos con orden alfabético y ahora quien daba también apertura hoy a Internet, J.T. Bruce, nuestra nueva incorporación en la lista, con él arrancamos. Vamos a darle aquí eso. De J.T. Bruce pasamos a Lori Marvel. De Lori Marvel a Mandarrias Band desde Tenerife. Nuestros coleguitos tinerfeños y también hay nuestro compañero Manuel Almeida desde Gran Canaria. La música ahí también de Manuel Almeida y pasamos a No Reply. La luz azul y os diáis para arriba. Richie Reinhold. She's going home. Ready. Coslo. Salmón Raptor. Salmón Raptor, ya sabes que sintonía del podcast del compañero Miguel Acín, el podcast Doramas, un podcast hermano que tenemos aquí desde Canarias, desde Gran Canaria, y que tiene esta banda sonora de sintonía. Un abrazo para Miguel. Ahí, compañero, vamos allá, que paramos por aquí. Nos queda, cerrando esta parte de la lista, Steady Egg Fells. Que vienen desde España con esta musiquita ahí, sacando para allá. ¿Qué nos tenemos que quedar ahora? Pues eso, espérate, ponme otra vez un momento ahí, Salmón Reactor. A ver, Salmón Reactor, te lo pongo ahí. Porque tenemos eso, hablarte de Planeta Canarias. Planeta Canarias, nuevo diseño, más fresco, hecho desde Canarias. Planeta Canarias es un espacio no profesional creado por Miguel Asir Garro, nuestro compañero del podcast Doramas, como te nombramos, que aglutina lo publicado por los blogs que tienen que ver con Canarias. Desde Canarias, contenidos originales que no usen. A ver, espérate, que me trabo yo con la lengua. Que me trabo yo con la lengua, espérate, a ver. Contenidos originales que no usen el copy-paste. Exactamente, que hay que crear, a ver. ¿Ya con eso sí? Venga, pues eso, ya. Planeta Canarias. Abrimos nueva sección en Interinet. No me hagas de reír. Dedicada a la niña. Ay, qué romántico nos ponemos a estas horas y en estos momentos. Porque te vamos a contar esa sesión, no me hagas de reír. Porque es que tenemos una historia desde Interinet Press, la agencia desinformativa que anda por internet. Recuerda, Interinet Press, hemos conseguido esta radio historia que tiene este titular, Inter, a ver. 69 veces en un día haciendo el amor por internet. Es que está descarado, ¿eh? No me hagas de reír. ¿Cómo que 69 veces al día? Porque claro, los hombres, es todo un tío, ¿no? Que según otras fuentes de información, ¿no? O desinformación en este caso, que dice que él aguanta en un día hacerlo 69 veces a través de internet. Vaya, vaya, vaya. ¿Y cómo puede ser eso entonces? A ver, tú explícame a mí como si yo no supiera, Inter. Pues eso, según especifica, claro... en este caso, si son 69 veces, sabemos que imposiblemente para un hombre eso es imposible. Así que, evidentemente, sus orgasmos son fingidos. Pero como está a través de la red, pues está usando el escupe o el merenguer o lo que sea, pues el tío se las larga, claro, y si lo creen, pues no sé. Claro, que lo creen que está 69 veces ahí aguantando y venga, dale que te pego y tal y cual. Pero oye, ¿cómo es, eh? Hay que tener cuidado con internet, que las cosas se exageran. Y después en el mundo físico hay que ver. Exactamente, vaya cosas, ¿eh? Pues sí, la verdad que la historia por lo menos tenemos que calificarlo como eso, ¿eh? De no me hagas de reír, ¿eh? No me hagas de reír. Radio historias de la vida a través de internet. Y el número 69 con 69.0 es lo que tiene. Vamos a ver. Tenemos ahí, pues estas cositas. Patrocinamos esto con una frase. Venga, vamos para ahí. Más allá de este mundo vulgar y mentiroso, existe un país que da al corazón reposo. Lejos del mundo amargo, violento y arrogante, hay un país donde el amor es importante. Siriano de Bergerac. Cita robada a la niña. ¡ ¿Cerramos los números 69 de Internet? Sí, la música libre que da la vuelta a la música, que hoy está siendo un coñazo. Hoy está siendo un coñazo por un repaso a la lista. Aquí, bueno, pero esta ya cerramos, ¿eh? Tranquilo, que cerramos, que ya queda poquito. Claro, es que hoy había que repasarlos todos. Pues ya en otros números repasaremos de otra manera. Pues vamos a darle ahí, vamos a darle a la cinta a ver qué nos queda. ¿Cómo era? Espérate, que se me equivoco, Stormy Monday, perdón, que vienen desde Asturias, desde la tierra de Tomás y Fernando, nuestros compañeros de Enclave Fútbol. Y con, efectivamente, Stormy Monday, que nos ponía aquí ese tema que suena tan... Suena música. El siguiente en la lista que nos cierra, Terra Blue. Andrómeda, el tema se titulaba ¿Quién me hace recordar? Calla. Vicente Muñoz en la lista de los números 69. ¡Dale! Xavier Salsar. XJ Bill, que esto me cuesta a mí sacarlo, pero ahí está. Ser Allende, desde Asturias también, dale. La lista de música de los números 69 de Internet Podcast Radio. Si tu música es libre, sin ninguna empresa de derechos nazis detrás, puedes contactar en internet@gmail.com y podrás entrar en la lista de los números 69 de Internet Podcast Radio. Podcast El Blog y Podio y los blogueros.net, el Halloween de las elecciones de Estados Unidos 2008, con Da Blogiman y La Bloguera, te cuentan cómo fueron las elecciones USA, con el ganador como los Oscars para Barack Obama del Partido Demócrata. Te cuentan ellos mejor este Halloween en los sitios que te dejemos el enlace en Internet Podcast Radio. Un saludo para los compañeros Da Blogiman y La Bloguera. Besuras, pecados, condados con mercromina, sin tiempo es pasajero, de planera el hotel. Que no me llena letra, pero Gerardo es lira, escucha, solo conmigo. Ahora dale. Brindarnos cada tristeza y hablar con cada duda en la estrella. Como nuestra compañera de viaje, como cómplices. Entramos a nuestra sección series en la telaraña con la serie hoy que te traemos, Plutón Verbenero. ¿Cómo hacer pelotitas escrito a tu lado? No te quiero. Pues la serie cuenta que la nave interestelar Plutón Verbenero. Estamos en el año 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada en la capa de ozono. El presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso horror llamado Tierra. Las siglas BRB hacen referencia a los astilleros en los que fue construida la nave. Biotechnical. A ver, ¿no era? Biotechnological Research Badajoz. Plutón Verbenero, desde la web de televisión española para el mundo mundial. Tenemos que informar como serie friki. Nos la recomendó el colega Julio. Un abrazo, fiera, y gracias por soportarnos como los gatos y las gatas. Y merendarnos cada tristeza, y hacer con cada duda una trenza, como a mi compañera de viaje, como cómplices. Deportes Interinet. Los otros deportes en Internet. Deportes Interinet, servicios desinformativos. Con la música de J.T. Bruce te traemos los deportes Interinet, que son net, las grandes ligas de Interinet en interinet.es. Mes de octubre de 2008. Las visitas al sitio de los gatos son las que nos dan los datos, valga la rima, para los deportes Interinet. Vamos con la Liga de Navegadores. En primer lugar, y una alegría, Firefox. Con el 79,59. ¿Cómo es eso? A ver, esos números, que esos son números friki. A ver, ¿cómo era? 79,59%. Perdón, que había equivocado yo. Vale. Pues muy bien, porque el Firefox va ganando en la liga. Las grandes ligas, la Liga de Navegadores. Segundo lugar para Internet Explorer. ¡Qué pena! Con el 16,33%. Y tercero para Chrome, el nuevo navegador en fase beta todavía de Google, con 4,08%. La Liga de Sistemas Operativos. En primer lugar, me da bajona decirlo, pero hay que decirlo, son datos objetivos. Windows en primer lugar de la Liga de Sistema Operativo, los gatos que se conectan al sitio con Windows, 87,76%. ¡Ay, mi cabeza! Segundo lugar para Linux, con 10,20%. Esto va por José. Y tercer lugar para Macintosh, lo de la empresa de la Roja Manzana, 2,04%. Ahora pasamos a la última de las tres ligas que tenemos, la Liga de Navegadores y Sistema Operativo. ¿Con qué sistema operativo y navegador accedes a interinet.es? Vamos a ver, hay que hacer deporte porque aquí hay para igualar. Va ganando en primer lugar Firefox con Windows, con el 67,35%. El segundo lugar para Internet Explorer con Windows. ¡Ey, mi cabeza! Con 16,33%. Cierra el tercero Firefox con Linux, con 10,20%. La fuente Google Analytics. Recuerda, en estas ligas mandan los oyentes, los gatos y las gatas de Interinet. ¿De qué equipo eres o quieres ser? Juega con los chicos del barrio a las grandes ligas de Internet en interinet.es. Yeah. Vamos cerrando Intrinet, nos vamos que nos fuimos con el tráfico en intrinet.es. Protagonista hoy de este episodio, pues tenemos que el tráfico en octubre del 2008, los países de donde vienen los gatos a Intrinet en el barrio, pues tenemos la siguiente orden de visitas. Pues primero para España, segundo para República Dominicana, tercero para Perú, cuarto para México, quinto para Chile, sexto para Honduras y séptimo, Alemania. Estos son los sitios de la visita a intrinet.es. La bruma se oculta un lugar que tiene el corazón de rock and roll bajo la bruma se oculta un lugar que nos ha visto crecer donde solíamos jugar. Echamos una moneda a nuestro tocadiscos vídeo, La Rosa de los Vientos por Mago de Oz. Si lo quieres, darle un play y escucharlo de fondo para escuchar lo que tenemos que comentarte ahora. Juan Antonio Cebrián, el Cebri, octubre 2008, un año en la tierra sin el maestro de la radio, del programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las frases del Cebri: morir es la consecuencia de la vida, y de nosotros depende que cuando lleguemos a ese momento, lo dejado atrás sea lo suficientemente relevante como para dignificar la memoria que leguemos a nuestros sucesores. Como segunda frase de cierre del Cebri, solo me resta desear que tanto oyentes como lectores mantengan viva la hoguera de nuestra tribu humana, y a buen seguro las generaciones posteriores se lo agradecerán. Ese es, como dijo Poe, mi anhelo de porvenir. Juan Antonio Cebrián, el Cebri. Enlace en la Wikipedia a conocer, si no lo conoces, al maestro de la radio y al programa homenaje aniversario de sus compañeros de La Rosa de los Vientos. Ahí te dejamos ese enlace. Solo decir por último, gracias, oh capitán, mi capitán. Fuerza y honor. ¡Avance episodio! En próximos episodios de Intrinet, los chicos candidatos a presidentes de un barrio llamado Internet. Calma, calma, ya nos vamos, ya nos vamos. Aquí está la despedida con los aplausos, esto enlatado. Solamente podemos decir gracias, cuatro gatos, gatas, por escuchar Intrinet. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna, lo que suceda primero. Un abrazo y un beso friki. Ya sabes que te dejamos ahí con Enclave Fútbol, un podcast mejor, con Tomás y Fernando. Resúmenes de la Liga de Fútbol Española. Regresaron con la nueva temporada y ellos te lo cuentan mejor. Siempre en Clave Fútbol. ¡Os queremos, hermanos! ¡Tomás y Fer! ¡Qué friki está Tomás en este corte! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Está friki, pero friki total, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Nos vamos, que nos fuimos por fin. Nos vamos, nos iremos, será. A ver si eso. Vamos, te dejamos con Enclave Fútbol. ¡Ay, que ellos lo hacen mejor! ¡Vamos para allá! ¡Paramos por aquí! ¡Chao! ¡Chao! Bienvenidos a un podcast más, un número más, ya estamos aquí. Bienvenidos a un podcast hecho por aficionados al fútbol, un podcast de fútbol para gente como tú, Enclave Fútbol, www.enclavefutbol.com/podcast. Disfrútalo. Ya llegan los reyes. con su pene. Aquí estamos otra vez, aquí estamos otra vez. Tiroriroriroridori. Buenas, Fernando. Y ya veis que Tomás y su cabeza siguen igual. Sí, locos como siempre. ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? Aquí han subido los decibelios como alma que lleva el diablo, ¿verdad, Fernando? Claro, con ese tono de voz que pones ahí tan elevado, pero bueno. Es que yo sé modular mi voz muy bien, como se puede comprobar. Bueno, vale. Dejémonos de gilipolleces y vayamos a lo que es el grano. Muy buenas y bienvenidos a la nueva temporada. ¿Cuántas llevamos? ¿Completas? Bueno, ya. Completas en realidad tres. No, dos. No, una. Una y media y... una y media y esta que acabamos de empezar ahora. Bueno. Ya dejándonos de desvaríos, vamos a tratar un poco todo esto que vino después del del apocalíptico día. Recordemos día un poco. En que España ¡no! se campeona de Fernando de Europa. Torres. Interinet, Podcast Radio.